Pasaron meses, pasaron años, desde aquella pesadilla, aquel infierno. Pero él siempre la sigue amando, él la sigue acompañando. Es su brazo derecho, porque es su alma gemela. Ya. Él siempre la cuida, camina atrás de ella, porque durante su vida ella fue su doncella. Fue aquella tarde, se convirtió en estrella de luz que se expande por el universo. La amaba con su alma y no solo eso, ahora que está en calma es su brazo derecho. Ya lloró mucho por ese triste hecho, le cambió la vida, pero él quiere que siga amando a pesar de su herida. Y aunque la vaya acompañando, siempre la apoya, porque no la puede olvidar. Su corazón estalla, no para de llorar, sueña con volverlo a ver, no para de soñar. No lo puede entender, fue justo a las 12 y una luz de paz en un lejano roce. Algún día me verás, él se desvanece, se le cae una lágrima. ¿Querés que te confiese? Arriba esa estima, yo siempre te amé. Yo sé que te lastima, teneme la fe, tenés que vivir. Pero no puedo hacerlo sin vos. Mientras creas en mí, siempre seremos dos. Y es así, viví la vida, sé feliz. Si algún día, querida, tenés que entender que nos volveremos a ver. El Tatis. La base es de Mecart. Viví la vida, seguí adelante. No puedes dejar que ni la muerte te destruya, nada en el mundo. No te rindas, algún día lo volverás a ver. La muerte solo es el principio de una nueva etapa. Ya, ¿qué es lo que le dijo? Y es así, viví tu vida, sé feliz. Y algún día, querida, tenés que entender que nos volveremos a ver. Y es así, viví tu vida, sé feliz. Y algún día, querida, tenés que entender que nos volveremos a ver. Ya, el Tatis. 2010, bajo la luz de la luna, tenés que vivir la vida, seguí adelante, nunca te vayas a rendir, hacelo por mí.